Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast del proyecto de investigación El Sótano. Un proyecto fanzine que busca recuperar parte de las memorias del Punt Medallo. Un proyecto que escudriña los lugares, los archivos y los repertorios de esa llamada Medellín subterránea. Durante todo el 2019, El Sótano escarbó en las memorias Punt Medallo desde 1980 a 1995. En este 2020 conversaremos con mujeres y hombres que vivieron la escena durante los años 1995 al 2005. Hey, ¿qué tal, parceros, parceras? Sean bien llegados y bien llegadas de nuevo a este podcast de El Sótano. En este capítulo 3, como siempre, que tendremos distribuidos en dos partes, contaremos con la participación de dos grandes personajes que aportaron mucho a la escena y al movimiento punk entre el 95 y el 2005. Esperamos que se los oyen, que se los parchen, que sigamos construyendo por este medio las narrativas de las memorias subterráneas y que de alguna u otra forma sigamos nutriendo los escenarios de recuperación de memoria de esto que ha sido para nosotros el punk Medallo. Primera parte del tercer capítulo estaremos con Alberto Quintana, un parcero que de su experiencia, sus memorias y su testimonio nos comparte la reflexión sobre la relación entre el punk, el movimiento social y el pensamiento libertario. Esperamos que esta memoria subterránea, que esta memoria que sigue nutriendo los relatos sobre lo que ha significado ser punk en Medellín, siga nutriendo los debates alrededor de nuestra historia, alrededor de lo que también ha sido parte en la reflexión del PUN, en la reflexión del movimiento y en la reflexión de una escena que no se ha quedado quieta. Los dejamos entonces con Alberto. Mi nombre es Alberto Quintana. Viví con el punk como un eje central de mi vida en ese fin del siglo XX, principios del XXI. Creo que fue un momento en el que el punk, encontré en el punk una posibilidad de expresión a un montón de ideas y de insatisfacciones, de dudas, de temores, de rabias, de cuestionamientos que tenía frente a lo que era como la sociedad que me tocaba vivir y la que veía pues que iba a tocar a futuro, una realidad social pues en barrio popular, en vivencia pues digamos de la cotidianidad desde los sectores populares. Uno empieza viviendo el punk pues digamos conociendo de una u otra manera la música, en mi caso fue por compañeros pues con los que estudiaba. Si bien pues en el barrio había punks y estando yo pelado unos años antes, habían en el barrio, pues por el barrio había en Robledo, había un parche punquero que en ocasiones se hacían pues muy cerca de mi casa. Entonces digamos que el punk estaba por ahí en el paisaje pues desde hacía años. Pero empieza uno ese acercamiento con la llegada de los primeros casetos que le prestan a uno, los casetes que le prestaban. Y bueno, lo primero era como escuchar unas canciones que tenían unos mensajes, unas letras en las que uno se encontraba, se identificaba, y también con un tema musical que le resultaba a uno atractivo. Yo no sé por qué, uno digamos que tenía referentes de la música rock. Hacía ya unos años había estado como esa oleada del rock en español, pues que sin duda pues otro género, pero digamos que el rock también estaba muy presente pues como en el paisaje, pero había muchos otros géneros musicales como la salsa, por ejemplo, que también era muy, muy, muy protagonista pues como en el escenario popular de la vida de barrio. Entonces uno empezaba escuchando la musiquita y ya lo que seguía, que era como otro nivel, era empezar a ir a los toques, que era además un tema pues de por fin enterarse uno, que apenas estaba conociendo la música, no hacía parte digamos como de la escena, por decirlo de alguna manera. Entonces era a través de algunos amigos de amigos, conocidos de amigos de uno, y así que se enteraba uno de algún toque. Y pues bueno, en la época era enterarse, a veces pegaban algunos volantes o distribuían algo en el centro, en un San Alejo, en algunos lugares, y digamos que por el voz a voz se enteraba uno, y ahí la dinámica era pegar para el barrio donde fuera el toque y preguntar. Eso era preguntar desde el centro, buscando cuál era el bus del barrio y por dónde pasaba, y averiguar con el chofer y llegar a caminar el barrio hasta que uno daba con el toque, que por lo general eran toques o en casas, en terrazas o solares, en sedes de juntas de acción comunal, en algunos casos en canchas. Entonces bueno, ese era como el parche en la época. Hice para los barrios, los fines de semana pues particularmente eran los toques, al menos a los que yo asistía con frecuencia. Y bueno, eso es un espacio de sociabilidad importante. Uno ahí por supuesto veía como digamos la forma de vivir el punk en la ciudad, y es un tema también digamos de aprendizaje, de socialización. Conoce uno también gente, conocía uno gente, iba como ampliando su círculo y se iba parceriando con gente. De un momento a otro aparecía alguno que otro parcero motivado, inquieto, con ganas de hacer ruido, y ahí fue como la primera apuesta por tener una banda, como en el 90 y 95, quizás con unos parceros precisamente del salón de clases del bachillerato. Tuvimos una banda llamada Porcicultura y ensayábamos en cabañas. Tuvimos varios toques por ahí, era pues como la primera banda, el parche. Luego uno va pues digamos, las bandas van teniendo sus ciclos, sus procesos, y uno va después encontrándose con otros parceros. Yo estuve en otra banda que se llamaba Autarquía, era una banda ahí algo particular. Éramos, pues tuvo una conformación inicial, pero digamos que la banda que se consolidó finalmente por algunos años, éramos batería y guitarra. Yo tocaba la batería y gritaba, y otro parcero, Freddy, tocaba la guitarra, y con esa banda, bueno, hicimos varios toques, inclusive gratuitos, por los lados de Cristo Rey. Y bueno, participamos en general por ahí en toques que nos invitaban. Ese es como parte, digamos, de cómo es la vivencia misma del hazlo tú mismo en el punk. Tema de buscar uno sus formas de expresarse, dar su banda para escribir sus propias canciones, decir lo que a uno le interesaba, pues como expresar. A la par que se estaba como en un aprendizaje, digamos, político. Algunas de esas primeras canciones son quizás con unas letras que a la luz de hoy podrían ser criticadas, cuestionadas, ¿cierto? Algunas, digamos, la reproducción de ciertas ideas, de todas maneras en boga, digamos, como con, no sé si sea la mejor forma de decirlo, pero con cierta inmadurez política o ideológica. Entonces ahí se mezclaban muchos temas y cosas, pero digamos que pues estaba ese fondo punk de la rebeldía y de una postura crítica pues como frente a la realidad y a la cotidianidad. Entonces ahí hay como un primer elemento muy importante del hazlo tú mismo. Yo creo que es la esencia misma del punk, y es ocuparse de las formas propias de expresión. Eso pasaba también pues por hacer uno mismo sus carteles de los conciertos, con mucho collage, pues mucho recorte y pegue y fotocopie, buscar cómo grabar un ensayo. En el caso mío pues al menos con las primeras bandas era muy difícil el tema de acceder a una grabación de un disco en un estudio o algo, y no teníamos tampoco pues como recursos económicos para conseguir nosotros nuestros propios juguetes, pues aparatos para poder hacer esa grabación. Entonces bueno, uno hacía unas grabaciones bien modestas pues con lo que tenía pues como a la mano, y lo que tenía de pronto algún parcero por ahí. Y ese tema digamos de difusión pues de copiar el cassette y rotarlo, y bueno, de echarse sus rollos, sus cuentos en los toques. Ese tema de hacerse cargo, de tener como canales o medios, mecanismos también de expresión y de comunicación propia. Algunos años ya después, Yo creo que fue ya más o menos por ahí en el 99, 2000. Bueno, yo había conocido también a otra gente que le gustaba el ruido y hicimos empezamos a tejer ahí una gran amistad. Yo nunca fui mucho, pues, como de parches, de caer al parche donde se encontraba mucha gente, donde había, pues, como combos de punqueros. Yo era más parchado, un poco más solo por la casa y. Sin embargo, pues fui conociendo a alguna gente y haciendo algunos grupos de amigos y en particular con unos parceros. Venían viviendo el punk hace ya varios años y haciendo también música. En algún momento nos propusimos por tener alguna apuesta colectiva. Digamos que había como referencias de la JAR de México y como un poco de Chile, de España, por supuesto, de formas organizativas que para nosotros en el momento era algo muy novedoso. Digamos, algo que reconocíamos como una posibilidad de acción era el tema de los colectivos. Y bueno, leyendo un poco sobre el tema a través de fanzines que llegaban, por intercambio de correos, por conocidos que viajaban, por parceros de ese mismo parche, que por ejemplo que estuvieron en México, en el DF, por ejemplo, y allá tuvieron pues relación con algunos espacios, además pues hacían parte de la JAR. Entonces uno iba ahí leyendo y con esa inquietud como de qué hacer, montamos un colectivo que nos hacíamos llamar La Sombra Autónoma, y con La Sombra pues teníamos un fanzine, sacábamos un fanzine en el que pues publicábamos como nuestros análisis de problemáticas cotidianas, nacionales, de orden internacional, con un análisis muy a nuestra manera en el momento. Y también, pues ahí desde ese parche, varios amigos habían estado con una iniciativa de una banda que también tuvo diferentes conformaciones al inicio, que luego se fue ahí como consolidando la banda Rechazo. Y yo entré a ser parte de Rechazo, digamos, como parte del parche que teníamos el colectivo. En algún momento nos pareció como que era obvio, pues como algo muy natural, si se quiere, pues que también estuviera en ese frente del colectivo, que era como el musical. Y bueno, empecé a ser parte también pues de Rechazo, y bueno, era un tema ahí, digamos, de la escritura de las canciones, la composición, hacer mucho material. Nosotros, además del fanzine, pues sacábamos muchos parches, teníamos con parceros que en sus casas, teníamos, particularmente en la casa de un amigo del Mono, él estaba montando como un taller de serigrafía y aprovechábamos y hacíamos muchos parches, camisetas, afiches, hacíamos las tapas de los discos, muy, muy autogestionado el tema en ese sentido, pues como de resolver esas diferentes fases como de la producción de un disco, pero también de la comunicación. Nos íbamos para los conciertos a distribuir nuestro fanzine y otros que conseguíamos. Distribuíamos el periódico venezolano El Libertario. Y bueno, nos íbamos para los toques a eso, a parchar, por supuesto, en los toques, pero por ejemplo, en algunos lugares que empezaron a aparecer en la ciudad, que ya digamos el toque seguía existiendo, los toques en los barrios, pero empezaron a aparecer ciertos lugares donde se hacían conciertos y empezó a ser como más común el concierto en bar. Y había algunos conciertos un poco más grandes, si se quiere, y yo recuerdo mucho pues como en la fila del toque, nosotros distribuyendo persona a persona, pues ofreciéndoles material, el periódico, y bueno, eso se vendía, digamos, pero era un aporte pues más como para recoger plata o hacer más copias, más tirajes, o para enviar algo a otro país y recibir a cambio pues como más material o mandar a traer, en fin. En ese momento era sobre todo, digamos, como es el intercambio que se hacía. Todavía no había mucho intercambio de literatura pues en formato libro o cosas así, pues más como de proyectos editoriales. Y bueno, también armábamos los puestecitos, pues los parchecitos por ahí en los toques, tratando de distribuir algo de material. Hablábamos mucho con la gente, se nos acercaban muchos parceros, pues pelados, peladas, a preguntarnos que nosotros qué hacíamos, y cuando les hablábamos pues de que eso era un colectivo, nos preguntaban mucho qué era un colectivo. Y bueno, eso fue muy bacano porque realmente nosotros estábamos también como en ese descubrimiento, esa exploración. Hubo varias personas con quienes nosotros mantuvimos pues como comunicación, con contacto en el tiempo, y que se iban para sus parches con la idea de tener un colectivo y encontrar también un quehacer ahí, en torno como al punk, la difusión del punk y de la vida punk. Y luego sí fue un poco más frecuente ya encontrar uno, otra gente, otros parceros que caían a los toques con material también, porque hacían intercambio con personas de otros países o de otras ciudades de Colombia, porque producían también su propio material o hacían reimpresiones de cosas, hacían sus parches, sus camisetas. Y se fue haciendo como más común la práctica, pues, y yo creo que eso fue muy valioso porque le dio otro elemento a los conciertos, como digamos como un momento de encuentro ahí contracultural, que además de la banda, de que las bandas tocaran y la gente se encontrara en torno a la música y a las canciones, a las mensajes del punk, pues era también un elemento ahí, pues, de difusión de ideas, de intercambio de ideas, de consecución de material también, de temas que están asociados pues también a la estética punk, ¿no? Entonces ahí hubo como un momento muy bacano en la experiencia pues personal, relacionado pues como con la vivencia del punk y el hazlo tú mismo. Había un colectivo al sur de la ciudad, de parceros que vivían por el sur del área metropolitana mejor, que se llamaba El Caso, el colectivo anarquista de Soledad Obrera. Con ellos nos empezamos a encontrar, a saber de ellos, ellos también tenían su fanzine, y entonces ahí empezaban a haber unos cruces bacanos, y como mencionaba ahora, pues uno ya con el tiempo se iba encontrando gente que estaba con sus iniciativas, digamos, con identidad de colectivo. Yo creo que ese es un momento también en el que se da una, como una ideologización. Ese es un término, digamos, algo fuerte, pues, pero sí hay una difusión más fuerte del pensamiento anarquista dentro de la escena punk de Medellín. Y ahí confluyó, por supuesto, mucha gente en diferentes espacios. Yo luego de Rechazo estuve con otros compas, parceros y parceras que nos fuimos ahí conociendo y reconociendo en el camino. Conocí a unos punkis y unas punkis que tenían un colectivo, habían tenido un colectivo, el Puga, los Punks Unidos en Gritos de Anarquía. Ahí empezamos a tejer pues como una amistad y un compañerismo. Y pues ese colectivo también había, digamos, había terminado o había, digamos, cogido como otra dinámica. En algún momento nos planteamos montar un colectivo que era de identidad explícita, pues, anarcopunk, que era el grupo experimental libertario. También hacíamos nuestro fanzine, que ya era un tema también que era como una novedad y estética. Ya era pues también algo diseñado. Quiero decir, diseñados pues con diseño gráfico en software y con trabajo de imprenta, digamos que un periódico de pequeño formato, también resuelto por nosotros. Y bueno, y a la par con el gel, digamos, con esa identidad narcopunk, La Sombra y Rechazo, pues también teníamos esa identidad explícita, esa identificación como anarcopunks. Luego, digamos que ese trabajo libertario y esa vivencia del punk como anarcopunk la tuve pues con el gel, con el grupo experimental libertario y estos compañeros y compañeras de este parche. Y yo creo que ahí pues empiezan a entrar otros colectivos, a aparecer otras personas. Creo que hay es un momento de cambio en la escena. Yo creo que esa transición a inicios del siglo XXI, hay una transición, una novedad interesante en la escena del punk de Medellín, que algunos plantean como una ruptura, que hubo como una ruptura del punk no futuro a otras formas, digamos, de vivencia del punk más de lucha colectiva, de organización. Yo no creo tanto que haya habido una ruptura. Yo creo que hubo más como una inflexión. Yo sí creo que hubo un cambio, pero no una ruptura, porque muchas prácticas del punk se mantuvieron. Digamos que ese punk pues de los 80s y los 90s era un punk más de ruptura, de una ruptura, digamos, radical, si se quiere, como con la sociedad, y de ahí pues digamos que los parches punkeros fueran tan guetizados, mucho aislamiento, como muy antisocial, no en el sentido, digamos, ese como judicial, penal, pues de señalamiento moral, sino de un interés nulo por hacer parte de esa sociedad en la que se estaba. Por supuesto, hay mucha gente pues que le tocaba resolver la vida trabajando y bueno, de muchas maneras pues resolver como la cotidianidad, y eso implicaba pues estar inserto en esta sociedad, pero digamos que el punk era muy, muy como con ese aislamiento. Y yo creo que en este momento aparecen otras prácticas punk que tienen que ver también con cambios del mundo. No es una particularidad de Medellín, pero hay como más penetración de las tecnologías de comunicación, hay temas como el internet que empiezan a tener como más, a haber más acceso, en vez de ese aislamiento tan radical, y también por unos cambios, ciertos cambios en algunas condiciones de las familias de sectores populares, empieza a haber acceso a educación superior. Entonces hay como la incorporación de los punks también a la sociedad a través del mundo académico y a través del mundo laboral también, de otras formas, quizás también de unos empleos más, un poco más cualificados, digamos. También hay punks participando de manera individual en organizaciones de izquierda. Yo creo que hay una lectura del punk un poco más, con una cualificación diferente, no más, sino una cualificación diferente, donde ya pues está la presencia del pensamiento, del ideario ácrata o anarquista, pero también hay acceso a muchas otras lecturas y a información, ¿no? Ya no es solo las letras del punk y los fanzines, sino el acceso a libros, a videos, a discursos, a encuentros, material que también en los primeros años de manera más escasa, pero luego sí con mayor, como más permeados pues con el tema del internet y de la sociedad global, los movimientos antiglobalización, y yo creo que hay como unos temas de orden global precisamente, como de esa economía mundo, ese sistema mundial que empiezan a permearnos a nosotros como sociedad, y eso se refleja también en el punk. Entonces yo creo que hay unos cambios donde sigue digamos estando presente el tema del hazlo tú mismo, expresado también en seguir haciendo los toques, en seguir haciendo discos, en hacer sus propios fanzines, pero también pasa, yo creo que inclusive a empezar a generar como otro nivel y otros espacios como de incidencia en lo social, en lo político, pues como otra incidencia colectiva. Y ahí yo creo que es importante destacar, por ejemplo, una iniciativa ya en un momento en el que por gente universitaria, del parche pum, de los barrios, entre algunas personas se gestó ahí una iniciativa de ocupar un lugar en Medellín, de hacer una ocupa, pues con la influencia de lo que ocurría en otros lugares del mundo, ¿no? Precisamente con rechazo habíamos y con la sombra habíamos hecho una serie de encuentros. Fueron como dos, tres encuentros que hicimos con dos mujeres que venían de Barcelona, una de ellas barcelonesa, la otra de un pueblo francés, que eran ocupas en Barcelona. Y entonces acá hicimos una serie de encuentros como para conversar sobre el tema ocupa. Y fue muchos años después, varios años después, que con otras personas y en otro momento, pues aparece la idea de encontrarnos personas de diferentes iniciativas a ocupar un espacio en el centro, una especie de bodega abandonada en la que estuvimos por varios meses, algunos meses, yo no recuerdo exactamente, creo que si mucho serían 6 meses, 5 o 6 meses quizás, bueno, donde hicimos algunas actividades, algunos conciertos, lo aprovechamos como para hacer muchas reuniones, tener como un espacio propio ahí pues para coordinar actividades. Y ahí digamos que hay como otro, no fue un tema de un impacto masivo, si se quiere, pues, o como muy, muy amplio en términos pues como de personas, pero sí fue como un momento importante para al menos un sector del punk, porque bueno, era también darse cuenta que aunque estábamos en una paramilitarización y en un terror de Estado muy fuerte, el principal temor era ese, pues, de ocupar, era que nos iban a sacar a bala. Y bueno, fue una experiencia pues en la que sorteamos como diferentes situaciones y finalmente pues abandonamos la casa. Finalmente dejamos la casa, frente a una serie de presiones pues, que había, de orden legal y también, digamos, como de las capacidades que teníamos en ese momento para defender y continuar en ese espacio que estaba bastante maltrecho. Además, nosotros le habíamos hecho algunas mejoras, pero era un espacio al que todavía le faltaban muchas adecuaciones. Eso es una cuadrita arriba de las Torres de Bomboná. Eso fue ahí en el centro, cerca de las Torres de Bomboná. Y creo que ese fue un momento importante que también, digamos, reflejaba como otra vivencia del punk, más colectiva, más de un sentido como de incidencia social, de tener un proyecto político ahí, pues, en un buen sentido. Quiero decir nada político, quiero decir, pues, como de esa acción colectiva ahí, pues, antisistema y anarquista. Creo que eso fue importante. Yo creo que por esa época también se empieza a dar una relación muy valiosa del punk a través, digamos, como de espacios, de colectivos, de grupos, que si bien todo el mundo no era punk, digamos que lo anarcopunk estaba muy presente en esos espacios y eran grupos, parches, colectivos que de todas maneras estaban en el parche punk y en que nos encontrábamos en los conciertos y llevábamos material para distribuir a los toques, inclusive hacíamos a veces algunos toques para recoger fondos para otras actividades. Entonces hay como un tema, digamos, de entrar a participar en escenarios del movimiento social local y a participar realmente. Esto es a intervenir, a plantear propuestas, a plantear debates, a hacer parte de los trabajos que se derivaban de algunas iniciativas pues como articuladoras del movimiento social local. Y fue valioso porque se empezó a reconocer mucho, digamos, no solo al anarquismo, sino también a los punks como unos actores en lucha. Creo que fue muy valioso. Bueno, hubo acciones en diferentes momentos. Ahora recuerdo un poco, digamos, antes en el tiempo, con el tema de esta penetración, digamos, de las comunicaciones globalizadas y tal, cuando abrieron McDonald's en Medellín, pues ahí entre varios punkis, realmente fue entre anarcopunks, organizamos una manifestación en ese nuevo local y bueno, hubo temas con la policía, pues la represión, amenazas, intimidaciones por parte de la gente misma del negocio de comidas. Y eso eran acciones que iban visibilizando más, digamos, como la existencia y un quehacer pues que había de los punks, ¿no? Los punks haciendo cosas en la ciudad, puestas públicas de lucha punk en la ciudad. Y bueno, años después también entonces participando en estos espacios, digamos, del movimiento social, haciéndonos a un lugar con personas que también conocía uno de los barrios, de la universidad, bueno, como afinidades, personas también afines o a los movimientos más juveniles, digamos, o al pensamiento libertario, inclusive pues al punk como música. Ahí se fueron tejiendo relaciones y yo creo que fue un gran acierto haber hecho una serie de digamos como de acciones, de eventos en algunos lugares. Uno muy, muy destacable era Gacela, una fábrica al sur del Valle de Aburrá, en los límites como entre Medellín y Itagüí, cerca de donde hoy es la planta de tratamiento de San Fernando, por ahí por la mayorista, por la avenida regional. Ahí había una fábrica ocupada, pues que funcionó muchos años y entró en crisis y los obreros la ocuparon, los obreros en lucha. Y era un espacio en el que, digamos que era un espacio del movimiento, de un sector del movimiento social local. Y nosotros pues apostamos por hacer allá eventos, conciertos. Eso implicó pues como una conversación ahí importante con la gente del sindicato, porque por supuesto tenían una idea pues de los punks y de los anarquistas muy, muy lejana y muy prejuiciosa, muy lejana pues como de lo que realmente hacíamos y muy prejuiciosa. Entonces yo creo que fue muy valioso porque ellos pues se permitieron esa apertura con unos compromisos muy claros frente al consumo de alcohol, de drogas, frente a las dinámicas del espacio, porque es que esa fábrica estaba tomada, pues de ahí vivían familias. Es un caso muy conocido, pues digamos, en el movimiento, o al menos en algunas generaciones del movimiento social pues, local. Entonces eso fue valioso porque eran foros, talleres, ferias, unas jornadas libertarias donde hubo participación de gente de diferentes lados de Colombia. De hecho, se nombraban como jornadas libertarias nacionales, que eso tenía todo un trabajo, digamos, detrás de jornadas locales, de trabajo pues a nivel local para una convergencia posterior en ese espacio nacional, de Cali, de Bucaramanga, de Medellín, de Pamplona. Eso también marcó mucho ahí pues como esa buena relación en algún momento con los movimientos, los sectores sociales locales. Yo creo que ahí hubo pues como una buena relación, un momento como muy dorado, digamos, donde hubo buena relación y participación, y era muy notoria la existencia de un sector anarquista y un sector anarcopunk, que en algún momento fue, yo creo, que más visible en términos generales como anarquista, con la salvedad que planteaba ahora, pues que realmente ahí había participación de muchos punkis, pelados y peladas punkis, hombres y mujeres ahí camellando y actuando, pues trabajando como de manera conjunta ahí con sindicatos, con ONGs, con otros colectivos, pues digamos con otras bases, otros fundamentos ideológicos. Y yo creo que eso fue importante. La calle era un espacio muy importante. Otro tema que se empezó a hacer muy visible era las pintas, también con algunos colectivos. Realmente tuvimos una, no nombrada así pues explícitamente entonces, pero sí era una estrategia de pintar la ciudad. Pintábamos mucho en la ciudad, hacíamos mucho graffiti, y en ese caso nos ocupamos bastante como del stencil. Inclusive dábamos talleres de stencil a algunas organizaciones sociales y a algunos sectores que no conocían pues digamos como la técnica, que pues para nosotros también era digamos conocida porque entre los parceros también había gente estudiando artes por diferentes inquietudes de mucha gente. Y bueno, el stencil fue una herramienta muy valiosa porque era finalmente una apuesta estética por fuera de lo musical, por fuera de la distribución del fanzine entre interesados, sino entrar ahí ya a intervenir el espacio público y a poner unos mensajes, como una acción un poco más de disrupción. Y logramos pintar mucho, intervinimos mucho la calle. Y bueno, años después de eso uno hablaba con gente que había estado en parches punkis y skin, como Rude Boy, muy a principios de los 90, y era gente muy sorprendida de ir por la calle y encontrarse las pintas anarquistas. Y en los primeros de mayo ya era una cosa común encontrar los parches de punks, gente punk en la marcha organizada, con acciones directas, pues bacanas. Había algunas como acciones muy llamativas, pues como muy evidentes, de colgada de banderas en algunos lugares, de pintas. Bueno, yo creo que hay una conexión pues interesante como con otra expresión artística, pero que hace parte pues finalmente como de la estética punk, de en este caso pues muy de la anarcopunk. Yo creo que hubo un lugar, digamos, que refleja un poco como la conexión del punk con otros movimientos como el rap, el metal, pues, géneros, si se quiere, musicales, identidades juveniles, no sé, el reggae. Yo creo que fue el concierto del antimilitarismo sonoro. Hubo muchos parches y lugares destacados, pues en el centro, digamos que había parches en Bello, parches en Envigado, parches en Medellín. Había unos parches pues como muy que conocidos, visibilizados si se quiere, pero también había mucho parchecito de barrio de unos cuantos punkis que se parchaban por ahí, más como un tema de vecindario todavía. Pero este era un evento que tenía muy buena asistencia, caía mucha gente, y bueno, fue difícil. Hubo expresiones pues digamos de confrontación entre personas, pues digamos la reproducción también de esa violencia tan arraigada pues en Medellín, o de la resolución violenta de los conflictos tan arraigada en Medellín. Ahí se expresaba también y hubo situaciones malucas, pero también fue un espacio, sobre todo un espacio joven, donde había mucho flujo de ideas. Era un concierto rebelde, era un concierto rebelde contra la guerra, y yo creo que ese fue un escenario importante, ahí pues, bueno, pasaron muchas bandas por ese parche, y había muchos otros parches bacanos, muchos toques grandes, donde había también como una expresión pues ideológica, política bacana, como el ska antipersonal. Bueno, hubo varios escenarios. Y hubo un parche muy punkero que recuerdo ahora, en finales de los 90, que eran los festivales de San Pío. En una placa polideportiva en San Pío, el COBIS, Rodolfo, organizaba unos conciertos. Él digamos que era como el alma de esos conciertos, porque él hacía la gestión con la Junta de Acción Comunal y con los vecinos del sector para poder hacer el toque. Y eran toques de todo un día. Eran toques que empezaban a la 1 de la tarde. Quizás estaba empezando el concierto y terminaba a las 8 o 9 de la noche. Tocaban muchas bandas. Yo estuve tocando ahí con Autarquía. Bueno, y era algo, pensando también en lo del Hazlo Tú Mismo. Era muy bacano porque se organizaban unas reuniones pues con llamadas al teléfono fijo y el voz a voz. Uno le mandaba uno la razón a alguien de alguna banda o viceversa. Uno se enteraba pues que tal día había reunión, nos encontrábamos en el centro. Y ahí se armaba el parche, quién podía poner un plato, quién ponía el bombo, qué bandas tenían sus guitarras, tan, y se armaba. Y era un tema muy solidario, muy colectivo de muchas bandas sin instrumentos. Entonces ahí se armaba como todo el toque y la gestión del toque, y se llegaba temprano ese día en la mañana a armar tarima, a armar una carpa para las bandas, pues para el escenario, para la tarima, para que por si llovía pues el concierto pudiera seguir. Y se hacía un sancocho ahí comunitario, todos los que llegábamos temprano a camellarle al toque pues almorzábamos después ahí seguíamos ya en el toque y en el parche y en la fiesta el resto del día. Y creo que ese fue un espacio también muy importante, porque era un espacio, digamos, era un concierto grande y que se fue haciendo durante varios años, y creo que fue un espacio importante. Recuerdo particularmente el ensayadero que tenía Octavio, no recuerdo ahora su apellido, Octavio el de Antitodo. Octavio en el barrio Antioquia, él vivía allá y tenía en su casa una sala de ensayo, también muy autogestionada. Y bueno, hasta ya pegaba uno a ensayar, y ya después con el tiempo fue que empezaron a aparecer salas de ensayo donde uno podía ir a pagar pues un par de horas ya. Y hacer ruido con calma y con instrumentos, y bueno. Entonces yo creo que este es como ese momento de transición, de aparición de nuevos elementos, de permanencia de muchos. Vemos que hay una forma de vivir del punk que se mantuvo. Yo no sé ahora hoy día pues los pelados cómo la estarán viviendo, pero se mantuvo pues un tema muy de autodestructivo y de consumo de drogas y de desacol y de, bueno. No lo estoy moralizando, digo, es que la que para muchas personas el punk era un desfogue, una salida, y los consumos también, y la fiesta en un sentido digamos pagano pues válido, no moralizado, también era la forma pues de hacer esa ruptura y de fugarse y de salirse de esa realidad tan opresiva y tan violenta. Pero entonces aquí aparecen pelados y peladas ya con una idea más como de que hay que hacer algo para cambiar esa realidad. No necesariamente como quedarse ahí en esa negación, en esa crítica radical y en esa ruptura, sino en un quehacer colectivo para transformar esa realidad. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia, que reitero, tiene que ver también con unos temas de orden mundial, pues, o de la dinámica global. Y me parece que eso es importante, ese periodo. Como digo, ahí hubo diferentes lugares, el mismo Bantú, ese sector pues del Chagualo, también ahí hubo parches y también hubo parche punk y por ahí pues, pero vemos que hubo muchos lugares donde se iba dando esa expresión punk. Y esta en particular fue un periodo en el que yo creo que esas formas organizativas punqueras pulularon, que fueron creciendo pues como en cantidad, en articulación, en incidencia, como en los territorios más inmediatos de los colectivos, con conciertos a beneficio. Yo creo que empezaron a aparecer unas prácticas que también hacían ver diferente hacia la comunidad lo que eran los punks. Con el rechazo también pues de mucha gente y particularmente de pues, situaciones de control por parte de las bandas armadas y paramilitarizadas, que pues sentían también que un montón de locos por ahí en un concierto les alteraban su orden. Entonces también hubo dificultades de eso, pero creo que a la vez también en algunos casos se iba ganando como en esa imagen frente a la comunidad más inmediata. Bueno, creo que eso es como un tema importante de ese periodo. Y bueno, esto es como en general, hay unas pinceladas de cómo viví yo el punk en esa transición de siglo aquí en Medellín. Tana, todo nuestro agradecimiento por compartirnos su testimonio y por compartir sus memorias. Esperamos que la reflexión aquí sea pertinente en todos nuestros espacios, sea pertinente en todos nuestros debates y siga nutriendo las memorias subterráneas de eso que llamamos el humedal. Como siempre, les invitamos entonces a que compartamos esta información, a que la difundamos, a que nos escriban, a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram y en especial en esta plataforma de archive.org. No se pierdan la segunda parte de este tercer capítulo, donde estaremos con una invitada muy especial que sabemos que va a ser de mucho gusto escuchar también sus memorias, escuchar también su testimonio, y seguiremos entonces construyendo entre todos y todas esto que llamamos las memorias subterráneas del humedal. Nos vemos pronto, parceros, parceras. Salud. Salud.